que repetir todo lo que nosotros decimos. Por ejemplo, si yo digo chau, chau, chau. A ver cómo dice y a ver cómo suena.